La película explora como dos aspectos. Por un lado, todo el tema judicial. El caso de Cristina estuvo plagado de muchas irregularidades. Como vos bien decís, a ella la condenan a prisión perpetua sin pruebas y basándose en prejuicios y chismes de barrio. Eso lo encontrás solamente con leer la sentencia, ya la verdad, es bastante claro. Entonces, la película explora por un lado ese aspecto. Y por el otro, la idea también era tener un registro un poco más íntimo y poder mostrar a la otra Cristina. Cristina en su momento fue apodada por los medios la Reina del Martillo, aunque el crimen ni siquiera ocurrió con un martillo, y se creó toda una imagen de ella que se refleja en la misma sentencia. A ella se la nombra como una chica promiscua y marginal, que andaba sucia y desarreglada. Entonces, o sea, la idea era poder contar un poco como la Claro. Cristina que yo Claro, conozco, porque vos particularmente, esto ocurrió en Misiones, ¿verdad? Sí. Y vos particularmente la conociste personalmente a Cristina Vázquez. ¿Cómo Sí, fue esa? ¿Cómo llegaste a mire. conocerla? Mira, el crimen fue en el 2001, cuando Cristina tenía 19 años. Yo a Cristina la conozco en Buenos Aires en el 2007. Yo soy colombiana, yo recién había llegado de Colombia y empezamos a trabajar juntos en un restaurante en el barrio de la Recoleta. Y ahí nos conocemos, nos hacemos amigas y ahí en ese mismo lugar sucede la redada policial, en donde nos enteramos de que ella estaba siendo acusada de un homicidio. ¿Y cómo fue esto que vos decís? ¿Cuáles fueron las supuestas pruebas, ¿no? De un juicio, en algún punto tiene que haber alguna argumentación, algún motivo por el cual alguien tiene una cadena perpetua. Decíamos que no había pruebas, pero ¿qué es lo que se dijo que sucedió? Mira, lo que pruebas. De la propia sentencia en uno de sus párrafos finales dice, si bien no existe prueba directa, Sí, o o sea, sea que lo admiten. realmente pruebas no existían, no había, se hicieron pericias que dieron negativos y como te digo, la sentencia se encarga de construir una imagen de Cristina y de juzgarla no por el hecho en sí, sino por lo que la sentencia considera que era su estilo de vida. Claro. Eso es lo que hacen. Para la justicia argentina, entonces Cristina fue culpable del crimen del asesinato de una vecina que Sí, y ahí fue mis. culpable por ser promiscua, marginal, según la sentencia, es mantener sucia y desarreglada. O sea, estas frases no son inferencias mías, son frases textuales de la sentencia. ¿Qué voces aparecen en este documental que ya está disponible en YouTube? Mira, aparece la de Cristina, está su familia que está tan encarcelada como ella, y la voz de la justicia está representada por la voz del expediente. Son los fragmentos, literalmente, de textos del expediente, los que nos ayudan a mostrar todas las contradicciones tanto de la investigación como de la sentencia. Y vos hablabas un poco del rol de la justicia. ¿Cuál fue el rol que jugaron los medios de comunicación en esta historia? Fue muy fuerte. O sea, los medios colaboraron en esta construcción, fueron los que colaboraron muchísimo, a ella le pusieron el sobrenombre de la Reina del Martillo y los medios titulaban con ese sobrenombre porque era un sobrenombre que vendía básicamente, sin siquiera corroborar esa información. Así que los medios ayudaron muchísimo a la condena, a generar esta condena social que después termina en una condena judicial. En esta condena social que se hace, ¿se podría hacer alguna lectura de género, digamos, acerca de, bueno, vos decías que se le criticaba su estilo de vida, ser supuestamente promiscua? Sí, se puede hacer una lectura de género. Cristina, en ese momento era una adolescente, pero no sé, o sea, la podrías considerar como una adolescente rebelde, que se salía un poco de lo que para el tribunal era una buena adolescente y una buena mujer. O sea, esta idea de que era promiscua. O sea, ya ahí también delata un prejuicio de género muy fuerte. Claro. Magda, ¿a vos qué te impulsa a realizar este documental? ¿Cómo fue que a vos se te ocurre realizar esto? Mira, hay un impulso de personal, de amistad, de sentir que había conocido a una persona y después encontrarme con todas estas noticias que habían salido en los diarios, que me pintaban a una mujer totalmente diferente a la que yo había conocido. Entonces, inicialmente nace de ahí. Después, en realidad, se consolida al leer la sentencia o sea, entender que había una injusticia muy grande ahí. Y bueno, o sea, querer hacer algo, y lo que yo sé hacer es trabajo audiovisual. Entonces, bueno, esa era mi forma de colaborar de alguna manera para ver si esta situación se puede revertir, porque nosotros en este momento estamos apelando frente a la Corte Suprema de Justicia, pidiéndoles que por favor abran el expediente y revean el caso. ¿Y qué respuestas han tenido ante esta solicitud? Ahora estamos esperando, la Corte maneja sus propios tiempos y términos, y desde el año pasado se presentó y estamos esperando.